persiguiendo al sol, voy buscando las mañanas. No sé muy bien por qué, solo sé que tengo ganas. Mi meta es crecer, ser uno más entre tantos. No quiero poseer, solo quiero ir el canto. Falsa moral.